Orame apatsa ventanzi, ashitimayetatsiri añanzi yetatsiri, timatsi sankenarenzi hitachari protocolo antainchari nogoyaki pashinikirankiosarenzi 2010. Irotake kantako tirori, aririka irayetakero inchashpe, aizati ontimatie amitakorenzipe. Okantime sankenarenzi antainchari nogoyaki, osangenatakota artículo 7. Oihatsaterorika sankenarenzi nampitsipeki, ari amenakoventero kametsa, yotanzi tepe nampitsi, ontimatie aizati inkamantabakerota nampitzi yetatziri. Aizati okanti artículo 8, apitero amenako ventajeitero iotantzi tepe nampitzipeki. Ontimantiari irioshi ventaza notanakia. Aizati ontime pizzaria bakantzi, aririka ontime antiaro amitakotantzi. Antabejeita tie maroni, amenako ventantiarori kametza, onkantia protocolo antainchari nogoyaki. Añantiarori eiro yaiteta ashitajerotzi ayotanepe. Aizati ashinchikoventero ontimantiari amitakorentzi paitaperika irantakiaro iotantzi tepe. Okamecharinkantzi, yañantetari, ubakotainchari artículo ki 8, otzipataro jota, ari amajeitakero. Koirika piota kotasano tero, pamena kotero internet ki ashi charinga kotirori, yañante tari, www.cbd.int, pincharinga vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinga vaquero tk. Irointi antakantirori secretaria, ashi charinga kotirori yañanta yetari, ipinakoventiro pinkatsari España sati.